Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Todos los hombres de todos los tiempos aprendieron a hablar con esta palabra. Las luces de los cielos se encendían oyéndola. Los árboles de la tierra florecieron escuchándola. Y los pájaros la cantaron en los nidos. Y en el bramido de las fieras retumbaba. Cuando nació la vida, todo dijo: Madre luz, madre tierra, madre agua. Se prendieron los fuegos de los sacrificios en las cimas broncas de las montañas. Y la primera diosa de los hombres fue la madre de aquel que bajaba todos los días a fecundar el mundo desde los cielos llenos de llamaradas. Isis, dijeron en el misterio de los templos los sacerdotes de las mitras doradas. Seres, cantaron coronados de rosas los hierofantes de la Hélade blanca. Astarte, en los mares fenicios gritaban las voces de los nautas. Y hace 200 siglos, en el tiempo en que el tiempo no se contaba, Kinich Kakmo, madre de la vida, madre de la fuerza, madre de la llama, en la gloria mística de los solsticios, clamaba en éxtasis nuestros padres mayas. María, en la hora de los evangelios. Este poema es el más común para leerse el Día de las Madres. Recuerdo claramente que incluso yo misma lo llegué a leer, por no decir a declamar, porque pues formaba parte del repertorio que normalmente conocíamos. Fue escrito por Antonio Medis Bolio y en verdad simbolizaba el concepto que se tiene de la madre, bueno, o se tenía, porque me parece que hoy en día lo que quisiéramos hacer es constar esta diferencia. Ya he platicado en el podcast anterior que mi punto de vista al respecto es que la mujer ha cambiado, su rol ha cambiado, el mismo mundo en que vivimos ha cambiado notoriamente, y por lo tanto ya no podríamos caer en este concepto de la negación, el amor eterno, la madre como lo más puro, sagrado, valioso y intocable, ¿no?, del mundo. Simplemente en mi propio país, en México, vivimos una situación curiosa, porque el 10 de mayo es, y no se diga el 12 de diciembre, que se celebra a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe en este caso. Hay una idealización y un fanatismo tremendos en el cual pues no nos permite ver, ¿no?, la realidad, que los seres humanos pues son seres humanos. De hecho, el texto bíblico mismo menciona, ¿no?, que María tuvo más hijos. Los hechos de la historia. Ok, bueno, bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast. Yo soy Claudia Contreras y este es el número 12. Como vieron, comienza fuerte. Derivado del podcast de la semana pasada, el 11, me puse a investigar un poquito más sobre la temática, porque al ser yo perteneciente a este género pues tan adorado y a la vez tan vituperado, Rodolfo en sus comentarios nos deja una liga que nos dirige a un texto muy interesante sobre el tema de la mujer. En uno de sus blogs, del cual les dejaré la liga en las notas del podcast, que se titula La Mujer en la Historia, y me hizo reflexionar profundamente, y me parece que es el resumen perfecto para entender el porqué Muchas veces a la mujer se le ve de tan distintas maneras y desde focos tan diferentes. La mujer en la historia. Nuestra memoria histórica y nuestro esquema mental nos muestran una imagen de la mujer como un ser distinto, obviamente del hombre, pero basada esa distinción en la creencia asumida de una inferioridad física, de ubicación en el mapa familiar y hasta de su propio origen. La Sagrada Biblia nos enseña que la mujer es una creación posterior al hombre y formada a partir de una parte de él para mitigar su soledad. Más allá de las explicaciones que le demos a esta creencia, es evidente que el cuadro que nos presenta es de absoluta dependencia y marginalidad. No difiere de lo que nos enseñaron durante tanto tiempo y hasta el siglo pasado de la mujer de la época histórica. No se puede negar que se nos aparecía como un ser absolutamente dependiente del hombre. Recordemos la imagen del garrote. Un proveedor, el hombre, y una persona encargada del cuidado del hogar, la mujer, en roles estáticos. Y esto es tan criticable como el sostenimiento de un modelo de roles que no se modifica. Siempre la historia nos habla de grandes generales, fenomenales héroes mitológicos, sacerdotes, papas, etc. Pero no nos hablan en igual medida de dichos roles o situaciones encarnadas en mujeres. Felizmente hoy estas apreciaciones y discriminación tienden a desaparecer en el mundo occidental y su independencia y formación dista mucho de la de antaño. No así en otras partes del mundo, donde subsisten creencias y tradiciones que la asumen en la esclavitud. Debemos fortalecer entonces el afianzamiento del respeto del ser humano, ya sea hombre o mujer, para en conjunto el uno al lado del otro, formar una sociedad más igualitaria, justa y solidaria. Esto lo publicó Rodolfo Natiello el 5 de mayo del 2010. Yo estoy muy de acuerdo con el texto de Rodolfo. Me parece que, como ya mencionaba, los extremos son malos. Creo y considero que el ser humano merece respeto por simplemente ser una persona. Y creo que la idealización no nos lleva a ningún lado. Los seres deberemos de ser más transparentes, más sinceros, más realistas, más de la vida cotidiana. Y dejar de pensar que el otro nos va a venir a solucionar la vida. En verdad que no. La solución de muchos de nuestros problemas está dentro de nosotros mismos. Y una persona que entiende esa diferencia va a ser más feliz. En verdad que sí. Da pena, en mi caso, a mí me da pena mirar a mujeres que se la pasan creyendo que un hombre las va a volver personas libres, entre comillas, para mí, manteniéndolas, solucionándoles todos sus problemas, cuando en realidad esto lo único que va a crear es una dependencia dañina, una dependencia que las lleve a estar con alguien a quien no quieren, con quien tienen que vivir porque no queda de otra. A mí me parece más sano una relación de igualdad en la cual ambos compartan, a lo mejor hasta en intercambio de roles, en el cual, pues, si el hombre es más cómodo en casa, pues que se quede en su casa. Esto va a hacer reaccionar a mucha gente que me escucha, pero bueno. Y si la mujer puede ser mejor afuera, pues que lo sea. O sea, sin embargo, creo que debería de haber un equilibrio, ¿no? O sea, no el abuso del poder ahora de parte de la mujer. Resumiendo y desde mi punto de vista, me parece que si queremos que las cosas cambien, en verdad debemos de cambiarlas. Yo creo que es tan bueno un hombre educando a sus hijos como una mujer. No creo que a fuerza la mujer tenga que ser la supermadre y tampoco el papel de superpadre. Me parece que todos estos extremos desequilibran las cosas. Para mí, el ser humano podrá evolucionar en el momento en que se decida hacerlo, en que se sacuda toda esa carga cultural que trae desde hace mucho tiempo y crezca. Bueno, me ha encantado grabar estos dos podcasts sobre este tema. Quiero, antes de terminar, enviar un gran abrazo a Momo y Nena. Felicidades. ¿Un mes? Felicidades. Me encanta sentirlos felices. Esa es la noticia buena. La noticia triste es que Gustavo Cerati, ex Soda Stereo, continúa hospitalizado. Parece que el pronóstico va bien. Sin embargo, creo que nunca está de más enviar energía positiva a alguien a quien se admira, a quien se considera un creador. Arriba Cerati. Que estén muy bien. Mi correo es piladentro@gmail.com. Me espero en Espacio Podcast y es un placer estar con ustedes. Hasta luego. Cuando te busco no hay sitio.